acaba con el veneno de la intriga y la maldad. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Papá, tus golpes no solo hieren mi cuerpo, golpean mi corazón. Me hacen duro y rebelde, terco, torpe y agresivo. Tus golpes me hacen sentir miserable, pequeño e indigno de ti. Mi héroe. Me llenan de amargura. Bloquean mi capacidad de amar. Crecen mis temores. Y nace en mí el odio. Papi, tus golpes me alejan de ti. Me enseñan a mentir. Cortan mi iniciativa, mi creatividad y mi alegría. No me golpees más. Soy débil e indefenso ante tu fuerza. Tus golpes enlutan mi camino y sobre todo endurecen mi alma. La fuerza de tu razón es superior a la fuerza de tus golpes. Si crees que no te entiendo aún, te lo prometo. Pronto lo haré. Más poderosos que tus golpes, más efectivos y grandiosos, son tu afecto, tus caricias, tus palabras y tus besos. Papito, tu grandeza no está en el poder de tu fuerza física. Eres mucho más cuando no necesitas de ella para guiarme. Solo abrázame. Y permítete seguir siendo mi héroe para toda la vida. Destella de esos ojos, nacen contigo ilusiones. Me presentaron ante Dios, amén. Mi gente me dio sus bendiciones. Siempre rodeado de hermanos, crecí en la iglesia de mi esquina. Y de ahí con el rap de mis canciones, directo a la resina, donde la droga circula. Y hay muchos jóvenes como yo con problemas que pocos saben y que a la vez nadie tampoco ayuda. El alcoholismo en la familia es algo que la estrangula. Y la vida es como un castillo de arena que se desmorona. Y te preguntas, ¿dónde está el amor? Si fueron bendecidos ante Dios, ¿por qué crecen entre gritos de dolor? Padres que hablan a golpes y con palabras llenas de rencor. Y vas viendo que el mundo de Walt Disney realmente nunca existió. De niño en llanto, a un adolescente con odio en su canto. Y ahora he hecho un hombre que al borde está del cansancio. Padre, ¿por qué golpeas a mi madre? Ves que con la violencia es el alma la herida en sangre. Padre, deja tu puño atrás. Madre, no lo permitas más. Y ahora soy yo el que dice que no. Tu vida se hundió, enterraste a Dios. Y ahora soy yo, aunque digas que no. El miedo acabó, ahora no vas a golpearme. He nacido en 1900. 1982. He crecido en medio de golpes y llantos. He vivido en el estruendo del oscuro encanto. Y aquí estoy, con tinta escribiendo todos mis espantos. Años pasados, pasados, perdonando engaños baratos, escúpidos y tupidos maltratos. Agobiado, mi descanso, he reposado donde los pies de mi padre han resbalado. Si bien es cierto, la voz de mi madre nunca ha podido vestir de rosado. Miradas piensan, miradas creen que mi vivencia son cuentos de hadas. Mierda, calla, porque tú en mi mar no nadas. Ni con paraguas me salvé de aquella lluviosa madrugada. Abrí los ojos y en la droga me encontré. Entre delincuentes entré en esquinas no muy finas. Cuando niño era tan distinto. Bueno padre, tus andanzas, vicios y enseñanzas violaron mi destino. Llora ahora el paso de los tiempos y los años me ahogan. Dios, lo siento, no quiero mi cabeza en una soga. Es tiempo para que te pares y detengas toda esa violencia. Es tiempo de que todos escuchen lo que más te molesta. Es tiempo de que alces la voz y decir lo que piensas. Ya no tengas miedo, eres grande y tienes suficiente fuerza para evitar que te siga golpeando ese ser que no sabes por qué te detesta. Para ser quien quieres ser sin temer que te manden a la cresta. Es tiempo de actuar, la violencia no es la respuesta. Ella escucha bien, soy yo quien te habla. Sin

carnaval ni comparsas. Yo tengo los labios nuevos y el hombre los